salga el negrito José María, va a echarle al negrito Arturo Marín. Eso sí, volea peinilla. Yo traigo en la montaña una cuenta para arreglar, y es con José María que tengo que conversar. Ahí a ver si como ronca y se las tira de matón, aunque es de mocorongo también cabe en el cajón. Yo no le tengo miedo al borracho ni al gruñón, ni al que entra a la cantina dando plan al mostrador. Ahí se meten la peinilla por dentro del pantalón, pero cuando les toca no resisten el jalón. Aquí estoy esperando al que me mandó llamar, que saque la peinilla para enseñarla a manejar. Sigo siendo el sinagüero que me hago respetar, y a todo el que me llame soy capaz de contestar. Entre más rosca sea la grande, más pan de queso se come, mijo. Pues talle la peinilla la pulgada pa' fuera. ¡Que salga, que salga! Yo estaba trabajando cuando llegó la razón, con ella el desafío de venir al parrandón. Y por eso yo he venido y he traído mi morral, por si hay algún hambriento yo le doy de mi tamal. Aquí estoy esperando al que me mandó llamar, que saque la peinilla yo le enseño a manejar. Sigo siendo el sinagüero que me hago respetar, y a todo el que me llame soy capaz de contestar. ¿A dónde están los hombres que no veo sino muñeco, mijo? ¡Sáquelo, compa, sáquelo! ¡Váyela una cuarta para afuera para que vea! Aquí estoy esperando al que me mandó llamar, que saque la peinilla, se la enseño a manejar. Sigo siendo el sinagüero que me hago respetar, y a todo el que me llame soy capaz de contestar. Aquí estoy esperando al que me mandó llamar, que saque la peinilla, se la enseño a manejar. Sigo siendo el sinagüero que me hago respetar, y a todo el que me llame soy capaz de contestar.